acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu suspirar. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más, porque aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo. Y si damos comienzo a una nueva edición de Monóculo, ¿cómo está, Carlos? Muy bien, aquí reencontrándonos con la audiencia. Exactamente. Revisábamos recién hace minutos la sala de chat y, bueno, tenemos que destacar y muy mucho y agradecer el espíritu de sacrificio de Beto, ya que está siguiendo el programa con temperaturas... Con 3 horas de diferencia y con temperaturas bajo cero. Sí, estuve hablando hoy con una familiar, la cuñada mía, y que vive en Milán, y también hay una temperatura terrible y tormenta. Exactamente, pero eso no aleja a la gente de Monóculo, porque reciben el calor de la comunicación, ¿no? La sana comunicación que ofrece el abrigo tan necesario. Y por otro lado, para quienes están disfrutando de un clima esplendoroso, como el uruguayo, ofrece refresco de ¿tiene, noticias. ¿Tiene el potenciador o puede bajar la temperatura a su gusto? Se pone al lado del parlante y surte efecto. Exactamente. Saludamos también a Fiasco, saludamos a La Bruja y saludamos a Beto, que están todos en la sala de chat. Y después vemos que hay otra cantidad de gente que está siguiendo la transmisión a través de la cámara en riguroso y riguroso blanco y negro. Blanco y negro, expresionista y austero. Exactamente, para no congestionar lo que es las redes. Nosotros siempre decimos que Monóculo como que apuesta a grandes desafíos en las redes de comunicación, y una forma de alivianar la carga de información es simplemente dirigirnos en blanco y negro, que por otro lado, tomando en cuenta lo que pagan para recibir la emisión, están más que sobrados. Es más, lo podríamos hacer con dibujitos. Con mímica. Con mímica también. Con mímica. O sombras chinas, que puede ser más interesante. Así es. Amigos, ustedes lo habrán visto en la tapa de... en la portada de Monóculo, una denuncia que, bueno, está trascendiendo a nivel mundial. Aparentemente un señor que no tiene mejor que el mal uso de la red, un señor que lo que utiliza la red para divulgar información calificada o clasificada, sí, o como usted lo quiera llamar, divulgó una serie de documentos que están directamente relacionados con el gobierno de Estados Unidos y con todo su aparato diplomático alrededor del mundo. Y pudimos comprobar con sorpresa que Monóculo también estaba dentro de la información reservada y confidencial de clasificada estos... y de esa que cuando se revela se pone la primera frase todo un tachón enorme y la última frase. Exactamente. Y bueno, y ahí pudimos ver dentro de la información que se publicó en un sitio que ahora no recuerdo el nombre. WikiLeaks. Ya el nombre ya de por sí le, aparte usted, le quita seriedad. Hay un detalle de este señor, que no quiero mencionar el nombre. Tiene una edad media, 38 años, y no sé si usted vio que tiene todo el pelo blanco. Y eso mucha preocupación, hay mucho remordimiento. Eso es de la enfermedad, de estar divulgando documentos, primero que no son de su autoría. Que los elaboró la gran democracia del norte, un referente en materia de seguridad mundial, un referente en materia de democracia, un país amigo. Y de diplomacia, porque son lo más dóciles y suaves posibles en sus movimientos. Exactamente. Y bueno, dentro de los documentos, como decimos, está Monóculo mencionado. Hay dos programas especiales. Uno, directamente, por lo menos lo que pudimos acceder, esto, el director o el dueño, o el, no sé cómo llamarlo a este señor, que va a seguir publicando archivos secretos. Dos, por lo menos, son. Uno, el programa especial que hiciéramos con la llegada de Mr. Bush a tierra uruguaya, uh-huh. Un homenaje que estuvo a la altura de la figura que nos visitaba, y el otro, la asunción de José Pepe Mujica en ese programa inolvidable también que la gente recordará, en la que Monóculo, más allá de apoyar la ceremonia oficial, quiso ir a más y constituyó otro escenario también alternativo. Paralelo, alternativo al oficial, digamos. Exactamente, que los dos podían convivir. Había espectáculos para todos. Había espectáculos en la Plaza Independencia y había espectáculos en la Plaza Matriz. Bueno, esos dos documentos únicos que este servicio de espionaje pudo acceder. Yo creo que acá tienen que haber ido de repente a la página de descarga de Monóculo, lo descargaron, y bueno, y una vez procesado esto, nosotros no sabemos qué consecuencias puede tener. ¿Qué cabeza puede rodar a partir de esto, no? Totalmente. Hay que pensarlo. De todas formas, ha trascendido a nivel internacional cierta preocupación y cierta crítica. Es que no comprenden las formas de actuar de la gran democracia del norte, cómo se manejan con sus diplomáticos. Yo creo que está muy bien motivado y con una buena causa, ¿no? Como lo dicen varios congresistas aquí en el informe que hemos seleccionado. Exactamente. Primero que nada, tenemos que tener ciertas cosas en claro. Estados Unidos está velando por la paz en el mundo. Muchas veces esa paz lleva y obliga a que haya una guerra y que haya algunas víctimas, porque siempre ¿cómo hay se llaman víctimas? Las víctimas en inglés. Casualties. Es casualidad. Exacto. Es el azar. ¿Qué vamos a hacer? Exactamente. O sea, están velando por la seguridad no solo de Estados Unidos, sino de todos los países que ellos consideran amigos. De Uruguay hay poca información. Hay cierta asociación con el terrorismo internacional. Preocupante. Totalmente falsa. Es deleznable. Eso demuestra justamente la falsedad de toda esta información. Uruguay no puede tener ningún contacto con el terrorismo internacional porque estamos viviendo una democracia de la que participamos todos. También hay que rescatar la opinión que tuvo nuestro presidente muy acertadamente sobre este asunto, ¿no? Ya vamos a llegar. Por otro lado, la República Argentina, sedienta de noticias, entra a mirar con extremo cuidado y saca a luz una cosa que podría perfectamente haber quedado totalmente en la ignorancia del pueblo argentino, porque está escrito en inglés. Sin embargo, cierta prensa tendenciosa traduce los documentos y pone de manifiesto cuáles son las intenciones del gobierno de Estados Unidos o del cuerpo diplomático. Sí, justamente el gobierno se ha preocupado mucho de Estados Unidos por la salud mental de la señora Cristina Fernández. Totalmente, se pedía informes sobre cómo reaccionaba a los movimientos del gobierno, cómo controlaba su ansiedad. Digo, daba a entender, me parece, que esta señora toma alguna clase de medicamentos. Pero claro, nada más alejado, primero, que solamente hay una intención en todo esto. La intención es proteger a el pueblo argentino, un pueblo también amigo de Estados Unidos, no tan amigo como el uruguayo. No hay ninguno tan amigo como el uruguayo. Colombia. También. Colombia, de ahí nosotros nos estamos disputando la amistad. Y después en Centroamérica hay muchos países amigos. Pero en América del Sur yo creo que somos los más amigos, por lo menos así lo sentimos nosotros. Sí. Esperemos que sea recíproco por parte de la gran democracia del norte de considerarnos amigos como nosotros los consideramos a ellos. Usted cuando vaya, abre una casa y dice, I'm from Uruguay. Ya se le va, se le abren todas las... Le combinan con arándanos. Que ya lo preparan, el pavo con arándanos ya está en la mesa. Ya se lo sirven. No sabemos qué consecuencias va a tener esta información que se filtró. Por otro lado, como decía, Argentina lo ve como un escándalo. La prensa opositora sí. de Cristina Fernández dice que, bueno, que ellos sospechan que puede estar un poco mal de la cabeza la presidenta, y que es esta información diplomática que viene uh-huh. de parte de Estados Unidos un poco le daría el certificado médico. Y incluso hay, han dejado deslizar también críticas de exfuncionarios de Kirchner y de Fernández sobre casos de corrupción, opiniones sobre ellos mismos, en fin, ahí está todo muy mezclado. Digamos. Están velando sí. por la democracia. Tenemos que tener cosas en claro. Cuando no hay democracia, cuando hay un terreno de inseguridad, inmediatamente actúan. Tenemos que recordar la liberación que hicieron del tirano Saddam Hussein. Ahí va. Si vamos para atrás tenemos una lista larga. Recuerde al querido Noriega. También en Panamá, donde la... Panamá era un verdadero quibebe. Era un desbole, vamos a decirlo claramente. Así. Desde que perdieron el control del canal y le dieron esa independencia a este paisito. Es que claro, son países que no están capacitados. Gente que no está preparada. Son obras monumentales, son obras de arquitectura. Son las megaestructuras de muchos programas de, por ejemplo, de televisión, de documentales. El canal de Panamá está en eso. Y uno, basta conocer Panamá para saber que nunca lo podían haber llevado adelante los panameños por sí mismos, sino que recibieron el apoyo de grandes potencias. Sí. Cuando queda en manos de ellos... Es el acabose. Es un peligro. Ese canal lo llegan a dejar abierto así. Se le pasa todo el agua, todo el océano. Se le va por un lado para el otro y contribuyen a una catástrofe ecológica. Sí. Están velando por la democracia, por la ecología. Tenemos el caso más cercano, lo del Golfo de México. Uh-huh. Hoy es agua limpia. Pero pura. Había que tirar algo para luego hacer la limpieza total, ¿no? A veces se gana, es un poco lo que tenemos nosotros en nuestra pastera. Uh-huh. Nosotros teníamos un río Uruguay que podíamos decir que tenía cierto grado de contaminación. Ya tenemos una papelera que lo está purificando permanentemente, tirando litros y litros de cloro, que lo que sabemos provoca es la purificación, la potabilización de cuando, un río. Cuando usted va a la piscina, ¿qué tiene la piscina? Y cloro. Claro. ¿Y si no tiene cloro, usted se puede tirar? No, justamente le dicen, no, ahí no, que mire que puede haber cualquier cosa. Exactamente. Nosotros tenemos una papelera en el río Uruguay que está purificando el río. Vamos a tener otras que van a purificar otras zonas. En La Paloma parece que va a haber una. Va a haber una. Y hay una que se nos va. Yo no sé, hay una que se... Están jugando al, digamos... Es como el jueguito ese que hay en la calle, que se lo pongo acá, la mosqueta. La mosqueta. Sí, es algo así. A ver dónde está la papelera. Bueno, nosotros de todas formas como país estamos muy ansiosos de la captación de capitales extranjeros. Uh-huh. Lamentablemente no todos se han puesto la camiseta que el PP pidió que nos pusiéramos desde el primer día. La celeste patriótica, la celeste que va a abrir las puertas a los capitales, que son siempre productivos. Hay quienes critican y dicen, bueno, pero están en zonas francas, están en zonas donde no pagan impuestos, bueno... Bastante que vienen, fijan su atención en un paisito en el sur, tapado por dos grandes potencias, y sin embargo consideran que es una oportunidad interesante de inversión. Ya con eso nosotros tenemos que quedar agradecidos. Lamentablemente, como decimos, no todos los orientales sienten de la misma manera, y quizás más adelante vamos a tener una información. Con respecto, y volviendo a lo que decíamos hoy, con respecto a la filtración de información del cuerpo diplomático argentino, tenemos que detenernos en la sabiduría de un estadista, un hombre que conquistó el voto popular, y yo me atrevo a decir, si creo que no me equivoco, si me equivoco usted me corrige, sí. Desde el No sea nabo never, sí. Lo... O sea, fue lo que catapultó a la fama popular, digamos. Exactamente, y ante un desafío de esto que queda en manos de politólogos, queda en manos de analistas, tecnócratas, sí, que alejan la verdadera importancia de esta filtración de documentos, nuestro presidente lo categorizó de una forma inapelable. Uh-huh. dijo que son todos chismes y que no hay que darle esto bola. Chusmerío, exactamente, no hay que darle bola, las verdades no están escritas, y esto está, eso para verdad. Eso se habla, para eso se llama por teléfono y se les dice a alguien, como el otro día lo llamaba el alcalde de Nueva York a sí, nuestro presidente que, y le ofrecía plata. Sí, justamente, además quedamos en ver cómo fue el contenido de la respuesta del Pepe. No trascendió, lamentablemente no trascendió. Son todos chusmeríos, no hay que darle bola. Esa palabra ya lo resumen todo. Ya está clarito. O sea, no tanto bombo. Nosotros estamos preocupados porque, bueno, en este humilde programa intentábamos siempre tener una visión parcial. Pero si en algún momento, y lo decimos ahora, las autoridades de Estados Unidos se sienten ofendidas con alguno de nuestros comentarios, por favor, háganoslo saber. Nosotros enseguida cambiaremos el rumbo, buscaremos la forma de quedar bien, nada más alejado de Monóculo, de ofender en alguna instancia a la gran democracia del norte, como no pretendemos ofender jamás a nuestro gobierno. Nosotros tenemos un espíritu demócrata, por sobre todas las cosas. Demócrata republicano, podemos decir, para no generar tensiones en la interna de Estados Unidos, ¿no? Tal es republicano que nosotros aplicamos el principio de la alternatividad de poderes y de partidos, y siempre estamos con el que llega al poder y pueda darnos alguna cosa. ¿No? O aunque no nos dé. Aunque no nos dé, estamos ahí siempre. ¿Sabe qué, Carlos? Nosotros siempre lo hemos dicho. No pienses qué puede hacer el gobierno por ti, sino qué puedas hacer tú por tu gobierno. Nosotros hacemos lo que podemos, lo que está a nuestro alcance, sea del color que sea el gobierno. Y por otro lado, comprobamos con placer que una vez que gobiernos que aparentemente, o partidos políticos que aparentemente tienen posiciones antagónicas, una vez en el gobierno, como que concilian intereses y realmente pasan a ser presidentes y gobiernos de todos los uruguayos. Se despojan. Siempre lo dice el Pepe, yo gobierno para todos los uruguayos. Exactamente. Y por eso nosotros respetamos ese mandato y acatamos como todos los uruguayos, como corresponde. Que no cabe otra cosa. ¿Le parece escuchar un poco de música y luego continuar? Le decimos a la gente que se puede además de seguirnos por Ustream a través de www.monoculo.com, participar en la sala de chat que está, bueno, hay alguien más que ha llegado ahí que no se ha identificado, le pedimos que lo haga y nosotros escuchamos un poco de música, después volvemos y hablamos de esta gente que no tiene la camiseta celeste puesta como era de esperar. Spyware, virus, troyanos, gusanos, vermes, piratas, hackers, cream crackers y clockers. Todas esas porquerías de ahora están dispersas en la internet y son capaces de entrar en su computadora y usted ni cuenta que se da. No se arriesgue navegando. En monóculo.com se las metemos a todas juntas. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que escuchan Monóculo. Esos son los imprescindibles. Continuamos, amigos, en Monóculo, y hace minutos nosotros, justamente luego de hablar de esta filtración de documentos y de la posición patriótica de Monóculo, tenemos que señalar con dolor que no todo el mundo tiene puesto la camiseta celeste como sería de desear. Y lamentablemente mucha de esa gente no son desposeídos. No, precisamente, lo contrario. Sino todo lo contrario. Gente que a lo largo de este gobierno y del anterior, cuando hablamos de distribución de la riqueza, siempre se menciona que los ricos son más ricos y que los pobres han, en algunos casos, han logrado más pobreza también. O sea que todos han crecido, cada uno en su indicador. Pero de todas formas, esta persona que estamos diciendo, no, es de los ricos más ricos, que tendría que estar más a favor del gobierno que nunca. No cabe otra cosa para ese señor, ¿no? Y bueno, se trata de un señor de gran rancio apellido y de que un acento que... De abolengo. Sí, de abolengo, que ya la forma de hablar se nota que es de Carrasco, de esos lados, ¿no? Está bien. Hablamos del señor economista Talvi, que dirige un centro de estudios económicos y sociales. Este señor fue funcionario de un gobierno de la calle. No, o sea que está acostumbrado a coquetear con el poder, ¿no? Justamente, y que bien. En una conferencia a un grupo empresarial comentó que no era conveniente que los inversores vinieran aquí al Uruguay, depositaran sus fondos, puesto que el gobierno actual como que tenía una serie de medidas que tendían a descuidar la democracia, la calidad democrática republicana de nuestro país. ¿Este hombre está preso actualmente? No, eso es lo más preocupante, está vivito y coleando y libre por ahí. ¿Cuánto duele, no? ¿Cuánto duele una persona que tendría que ser de los principales defensores de nuestra democracia y de nuestro país? Sí, se refería más que nada al modo del decreto, a esta ley interpretativa de la caducidad, a la forma en que la DGI conmina a los contribuyentes a pagar primero y reclamar después, todas esas cosas que él miraba con mucha preocupación. Lamentablemente, este reclamo y esta posición no está, no solo la manifiesta él. Hace unos días recibimos una información que nos preocupa muy mucho, y es una persona que estaba dispuesta a invertir tanto en Punta del Este como en Villa Biarritz, dos puntos turísticos claves para nuestra economía. En Punta del Este se había barajado la construcción de un centro oncológico de altísimo nivel y para enfermos de alto poder adquisitivo. Y de otros países, justamente. Y extranjeros. Extranjeros, que es lo mejor que podemos tener. Un residente enfermo y extranjero que venga a dejar la plata. La plata que deja, que es impresionante. Dejan plata que se les cae de los bolsillos. Imagínate el gasto en pañales. Totalmente, por ejemplo, ¿cuánta industria se está reactivando? Bueno, este señor, como decimos, estaba dispuesto a invertir nada más ni nada menos que 3 millones de dólares. Los tenía en el bolsillo, andaba con la plata arriba. Y un centro oncológico también nos tenemos que proyectarnos, que puede ser también un lugar de trabajo de nuestro expresidente y quizás futuro presidente Tabaré Vázquez, que es oncólogo. Él es médico de alma. Y que ya creo que podría empezar a atender a otro tipo de personas. Yo imagino la atracción de extranjeros si uno les dice: estoy construyendo un centro oncológico. Primero en Punta del Este, que ya es un sello de calidad. Y segundo, lo puede llegar a atender el presidente Tabaré Vázquez. Ahí llegarían millonarios, realmente de plata y fuerte. Sí. Todo esto que parece maravilloso, que uno diría, bueno, ¿cuándo se construye? ¿Cuándo se lleva adelante? Lamentablemente se vio frustrado por el accionar y la prepotencia de unos chanchos. Llamamos chanchos a inspectores de tránsito del departamento de Canelones, que no tuvieron mejor idea que aplicarle una multa a este hombre, o no sé cuántas, porque realmente... No se habrán aprovechado de que no entendía español. Yo creo que vieron ahí el maletín de la plata del hombre. Le vieron la plata, le vieron cara de platudo, y dijimos, a este le metemos todo el recetario de multas. Lo concreto es que este hombre, que bueno, estaba, en fin, con esta, investigando un poco el mercado, viendo a ver qué invertía, cuando fue a devolver el auto que había alquilado, se encontró con una multa de $345 que, bueno, lo indignó de tal manera que este hombre se abandona nuestro país, no va a invertir un solo peso en nuestro territorio por culpa de unos inspectores municipales. Yo creo que acá había que recapacitar un poco. Tiempo atrás salió una filmación de unos inspectores municipales que multaban y trataban de corregir a una automovilista que no tenía mejor idea que ir manejando y filmando, o sea, arriesgando la seguridad de todo el que se cruzara en el camino. Ya ahí se trazó un perfil de inspector de tránsito. Incluso hoy vemos esto. Sí, una frase de aquella anécdota y acontecimiento que era muy significativa, que ellos decían: la ley soy yo. Y hago lo que quiero. Y hago lo que quiero. Este señor, como decimos, no va a invertir en nuestro país. Se va a Chile, ojo. ¿Se va a Chile? Sí, parece que sí, Allende los Andes. Se fue a Chile y estuvo, yo leí que estuvo con Trelles. Sí, y le contó todo. Sí, porque es finlandés y corre autos. Entonces, Trelles, que anda en ese mundillo de las cuatro ruedas. ¿Cómo va a venir Trelles ahora? ¿Va a venir hecho como bólido? Va a atravesar en 5 o 4 horas. Y va a venir enojadísimo. Sí, guarda. Realmente, a ponerse un poquito las pilas. Se lo pedimos por las buenas. Hasta ahora por las buenas. Pero no descartamos tomar medidas más... Las brigadas, monóculo. Las brigadas monóculo están velando, están atentas. Y todo este patriota que abandone un poco el sentido de patria o no esté compenetrado con el término de patriota, no me llamaría la atención que primero se le hiciera un scratch a modo para amedrentarlo en cierta medida, y después se puede tomar directamente la acción física. Es que tenemos gente de porte importante. Los gordos de monóculo. Los gordos de monóculo pueden actuar y pueden hacer doler. O sea, a manejarse con cuidado. Es una verdadera lástima que no tengamos un centro oncológico para personas millonarias. Sí, además eran, creo que venían justamente de la península de Florida, de Miami. Es claro, y esto a nivel de imagen de país también quedamos muy muy mal. Bueno, este hombre es un referente, donde vaya le van a estar consultando a ver qué le pareció el viaje a Uruguay, qué va a hacer con sus inversiones, y puede llegar a opacar la imagen del país por el capricho de unos pocos. A ponerse un poquito la celeste, a seguir un poco el ejemplo del maestro Tavares, de todos los jugadores que, siendo de equipos diferentes, muchos de ellos enfrentándose en campeonatos en Europa, cuando tuvieron que juntarse todos juntos para hinchar por la celeste y dar ese alegrón que le dieron a la gente. El cuartazo. Exactamente, no dudaron y copiar un poquito el ejemplo. Vamos a escuchar un poco más de música, Carlos, sí. Y luego continuamos. Tenemos más información, tenemos información en el plano local, tenemos unas declaraciones de nuestro ex vicepresidente Rodolfo Nin Noboa. Me conmovieron hasta las lágrimas. Que nuevamente está en el candelero, uh-huh. Exactamente, que se le cuestiona que la mesa política del partido que él eligió, no es un partido de tradición, él era un tradicional que se pasó al bando de los progresistas, arriesgó su vida política. Arriesgando un crédito político muy importante y llegó a vicepresidente. Hoy es cuestionado por el picherío del equipo de gobierno. Sí. Vamos a escuchar un poco de música, después comentamos un poco eso. Muy bien. Just one. troyanos, gusanos, vermes, piratas, hackers, cream crackers y clockers. Todas esas porquerías de ahora están dispersas en la internet y son capaces de entrar en su computadora y usted ni cuenta que se da. No se arriesgue navegando. En monóculo.com se las metemos a todas juntas. Monóculo, dependientes de nuestra visión. ¡Sí! Me voy a amparar en mis fueros, porque esto es un disparate. Si estuviera acusado de un delito y no una falta, de malversación de fondos, cohecho o cualquier otra cosa, por supuesto que me daría una vergüenza horrible y renunciaría. Pero por esto, la verdad que no. Para renunciar a los fueros, debo renunciar a la banca y sería muy difícil para el sistema político uruguayo y para el sistema judicial empezar a sacar senadores de las bancas. Estas son parte de las declaraciones de Rodolfo Ninoboa, que está haciendo ahora... está bajo una persecución constante. Una persecución del Poder Judicial. Un hombre que, como hemos dicho más de una vez, tiene problemas de memoria y yo creo que tiene problemas de memoria y también tiene un poco de no querer presumir con los bienes. El uruguayo vio que siempre es modesto, es humilde. Exactamente, hay un perfil de uruguayo, ¿no? El perfil de uruguayo es... muchas veces dicen que es gris. Yo me opongo, me parece que no. Que no, para nada, no es gris. Al contrario, tiene una paleta de colores que van del blanco al negro. Justamente. Pero tiene blanco y tiene negro también. Y todos los matices que hay en el medio. Exactamente. Y muchas veces está mal visto el éxito, está mal visto el éxito económico. Lo hemos visto con figuras que trascienden. Paco, una, por ejemplo. Por ejemplo, Paco Casal, una persona que, bueno, posicionó al fútbol dentro del área de los millones, algo que no se conocía hasta ese momento, y es criticado por mucha gente. Y que a pesar de la gran ensaña que le ha dado la DGI, se lo vio el otro día muy reluciente junto a nuestro presidente en el field del Real Madrid. Bueno, me alegro. Lo concreto es que Ninoboa tiene ahora un pedido de desafuero por parte de la jueza. No tengo el nombre ahora, no sé si... No recuerdo si es Fanny Canessa, pero no Fanny recuerdo. Canessa, Fanny Canessa, la llamamos a reflexionar. Ese nombre ya es medio sospechoso, Fanny. No da el nombre de un juez, no, primero para que nada. Nada. Por otro lado, Fanny Canessa recibió un documento de Gonzalo Fernández. Otra eminencia de nuestro país que asumió con mucho dolor la defensa de nuestro ex vicepresidente Rodolfo Ninoboa y le presentó un escrito para que dejara sin... que no tuviera andamiaje el pedido, la causa esta que se le imputa a Rodolfo Ninoboa, y la jueza lo desacreditó totalmente. ¿Cuánto daño ha hecho la prensa ha perjudicado, ha estropeado la imagen de Gonzalo Fernández, una persona que 3 meses atrás era una referencia obligada en materia de leyes y constitución. Grado 5, una adalid del derecho legal en nuestro país. Ahora se ha ensañado con Gonzalo Fernández y por consiguiente con Nick Novoa, ya que, como decimos, se le imputa el haberse olvidado de unos bienes, cuando después él reconoce que es un olvido. Un desliz. Exactamente. Y más adelante dice, a esta altura me interesa, dice Nick Novoa, a esta altura me interesa poco si estoy pagando costos políticos, porque están en juego otras cosas. Mi buen nombre, el nombre de mis hijos, que justamente en algunos casos los puso como titulares de ciertos autos. Quiere, digamos, dejarlos bien congratulados y frente a la sociedad. El nombre de mis padres y mis hermanos, en una campaña muy fuerte de desacreditación y ensañamiento personal. Y más adelante nos pregunta, y se pregunta a él y nos pregunta a todos, ¿usted sabe cuántos pedidos de desafuero hay de legisladores? Varios, y sin embargo el mío está todos los días en la prensa. La verdad es que no me interesa. Lo que quiero es rescatar mi buen nombre y claridad en los procedimientos. Yo creo que con un legislador que podría ampararse en cierto lenguaje leguleyo, que se alejara del corazón con lo que nos está hablando, no sé, me señalaba algo, sí, Carlos. Que la frase que resume todo, según él, ¿no? Dice el vicepresidente, concluye que a veces tratar de ser transparente no paga. Exactamente, exactamente. Ahí cierra esta locución Rodolfo Nick Novoa y no tenemos más que estar de acuerdo. Justamente, nos ha pasado a nosotros. También, que a veces uno se le cae un recibo, se olvida de declarar algo, pero bueno, es humano, ¿no? Es humano, exactamente, y está nuevamente en tela de juicio hay que razonar también. Honestidad, sí, de sí. Este hombre. Por otro lado, quien está como ensañado, porque la jueza, bueno, está prisionera de las leyes, es el fiscal. Sí. Es un fiscal de corte que... Bayac, como los autos. Bayac. Que Canepa, otro legislador, también se muestra muy, muy dolido por este proceder de Bayac. Canepa, ustedes no sé si lo ubican, amigos, es una persona que le gusta consumir jabón en polvo, ya que cuando empieza a hablar muchas veces se le forma la espuma en las comisuras de la boca. ¿No tendrá rabia este muchacho? No creo. Lo que sí, este hombre dice que Bayac está apelando al chusmerío barato. Un poco recoge el espíritu de nuestro presidente cuando dice de los las filtraciones, claro, que son chusmerío barato, lo pone es su secretario en la agenda, lo pone en la agenda política de este país, y dice que, bueno, el fiscal de corte, un poco víctima del rencor de el fiscal salió a declarar hoy en otro semanario, en el semanario Búsqueda, diciendo que había recibido presiones por parte de cierta gente, y no da nombres, o sea, amplía el chusmerío. Canepa lo pone en su lugar muy bien, y bueno, Rodolfo Nick Novoa está pasando este mal momento. Imagínese lo que siente el padre de Rodolfo Nick. Por eso, no, esto perjudica a toda la familia. Yo creo que acá es una muy buena oportunidad para que los uruguayos empecemos a juntar firmas para que Rodolfo no comparezca ante la justicia. Él, de todas formas, tiene el apoyo de todo el Frente Amplio y no van a ser votados su desafuero. ¿Una caducidad para Rodolfo Nin? Exactamente, una caducidad para... Me gusta una ley de amnistía. ¿La que está tan de moda? Exactamente, una ley de amnistía. Juntar firmas para que Rodolfo Nick Novoa no tenga que pasar este mal momento, porque no lo merece. No. Y como no lo merecieron ciertos oficiales que llevaron adelante este país, tampoco lo merece Nick Novoa. Hablando de quienes llevaron adelante los destinos de este país, tenemos un testimonio exclusivo de Gregorio Goyo Álvarez, que habla desde la cárcel. El pastor. Patrón de pastoreo. El patrón de pastoreo habla desde la cárcel y lo vamos a escuchar. Vamos a escuchar un poco de música, después ya quizás presentemos la nota y dejamos que fluya naturalmente. Por lo pronto vamos a escuchar un poco de música. Les recordamos, quienes quieran participar en la sala de chat lo pueden hacer a través de www.monoculo.com. Ahí hay un botón de chat y pueden intercambiar. Quienes no, no tienen ningún problema. Pueden descargarlo luego. Pueden también descargar el chat, no, pero pueden descargar el programa. Pueden compartirlo en el perfil de Facebook. El otro día veíamos que estaban algunos oyentes compartiendo el programa, cosa que agradecemos. Y aprovechamos para saludar también a Leo Villar, que hoy está siguiendo la emisión en vivo desde su domicilio. Él tiene que ir a trabajar, pero dijo, no, voy a ir después que termine Monóculo. O sea que cualquier persona que lo esté esperando, a Leo Villar, diga. ¿Dónde anda Leo ahora? Está acá en Pando. Cualquier persona le decimos que esté, de repente que tiene algún compromiso, alguna cita con Leo Villar, él va a estar llegando 10:30, 11. Le decimos para que no se atrasen y para que no pierdan tiempo, que tampoco se apuren, que él no está en su lugar de trabajo, que es un lugar de diversión nocturna. Blues. Qué lindo. Sí, no sé, yo realmente no lo conozco, me preocupa un poco los ambientes en los que se mueve. Pero el muchacho tenía un grupo también, pues, en Estados Unidos. Tenía un grupo en Estados Unidos, pero ahora no, ahora está, ahora evolucionó. Ahora está regenteando. Ahora es manager. Ahora está regenteando a los grupos, es manager, les hace los contratos así por los toques, en fin. Lo hace lo que tiene que hacer. Sí, lo que tiene que hacer un empresario cuando ya es mayor. Vamos a la música y ya volvemos. Hermana, es un pacto con Dios. monóculo. Pocas ideas, pero fijas. Bien. ¿Quién es el último? En comunicación hay muchos que se pasean por la cuerda floja. Pero seguramente contento porque después un buen trabajo, un buen partido. Nosotros usamos la red de redes. Se entregó la parte exterior de la red, ¿no? Monóculo. Comunicación y seguridad. ¡El que sigue monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo, y una de las notas que habíamos prometido era las palabras del patrón de pastoreo que asumió el rumbo del país en momentos donde, bueno, el desorden era lo que imperaba. No sé si usted dispone lo contrario y lo escuchamos directamente. Muy bien. ¿Cómo es un día suyo en la cárcel? Normal. Estamos bien. Nos dan buena comida. No hay diferencias. Todo bien. Leo, escucho la radio y recibo a las visitas, que son martes, jueves, sábado y domingo. ¿Qué extraña de cuando estaba libre? Tengo muy buena familia y muy buenos amigos. Mi señora y mis hijas vienen a visitarme y los amigos también. ¿Y los militares en actividad vienen a verlo? Algunos, no muchos. Es difícil. Este es un espacio muy chico. Estamos muy bien acondicionados, en nuestros cuartos con rejas y la gente, con eso del síndrome de la libertad, reacciona de diferente manera. Yo, en cambio, ya estoy con el síndrome del ataúd. ¿Por qué lo dice? Porque si cumplo con todos los años que me aplicaron, voy a salir con 107 años, así que me hice a la idea de morir acá, considerando que está acusado de 37 homicidios, espera que le reduzcan la pena. Primero me enfrento a lo peor y cualquier cosa que pueda venir, siempre va a ser mejor. Cuando comenzó este gobierno hubo militares que interpretaron que las palabras del presidente José Mujica eran un signo de reconciliación, ¿usted interpretó lo mismo? No leí el discurso. Yo, cuando asumí, dije que lo hacía para restablecer el orden institucional. Fue lo primero que dije. Yo quiero colaborar con la paz de este país y por eso me mantengo callado. Lo que me importa es colaborar con la paz y la concordia para los uruguayos. Eso lo dijo nuestro presidente Mujica y también la presidenta que tenemos por tres días, la senadora Lucía Topolansky, dice lo mismo. Por eso no quiero ni debo hablar mal ni criticar a nadie. ¿Qué opina del procesamiento de general Miguel Dalmao? Eso es un tema de la justicia. Tendrá sus razones para actuar así. ¿Por qué se niega a dar la información que tiene sobre los desaparecidos? No, yo no tengo ninguna información. Nunca protegí delitos vulgares. Aquí hubo un estado de guerra interno, no fue estado de guerra, pero hubo estado de guerra interno. La diferencia es que la guerra supone la oposición entre dos países y en la guerra interna no se reconoce en los oponentes la condición de estado. Aquí se planteó la guerra interna por eso. O eso decían. Aquí se decretó la guerra interna mediante una serie de medidas que aprobó el Parlamento Democrático de la época para tratar de solucionar la situación que se vivía. Pero después ese estado de guerra interno pasó y los militares se quedaron en el poder. Hubo torturas, secuestros, asesinatos y desaparecidos. Usted estuvo en el más alto cargo, ¿cómo puede no tener información? ¿Quién dice que hubo desaparecidos? Todos. El gobierno, los sectores políticos, las organizaciones sociales. Espere que viene mi señora y la tengo que ayudar con los bolsos. Se levanta y vuelve 5 minutos más tarde. ¿Qué me había preguntado? Le pregunté por los desaparecidos. No se trata solo de que haya denuncias. Hay dos que aparecieron. Encontraron a Uba Gesner Chávez Sousa y a Fernando Miranda. Así la existencia de las desapariciones es innegable. Oí decir eso. Algo leí en la prensa. Entonces, ¿dónde están los demás? ¿Usted no sabe? A mí me adjudicaron 37 muertos. He pedido pruebas y testigos 4 o 5 veces y nada. Aparte, cuando desaparecieron esos 37 yo no estaba en Montevideo ni tenía mando, yo estaba en Minas, al frente de la División Ejército 4 y sin embargo, me los adjudicaron. y no tenía conocimiento de estas 37 personas. Me enteré cuando me acusaron. Son gente que desapareció en Argentina, ¿qué me dice? Yo no iba a Argentina ni tenía personal a cargo allí. Yo estaba en Minas y me ocupaba de la división del este del país. Pero después encabezó el gobierno y tuvo todo a su cargo. Porque me fueron a buscar. Yo pasé a retiro el 1 de febrero de 1979 y estuve 31 meses en mi casa hasta que el 1 de septiembre de 1981 me fueron a buscar para que fuera titular del gobierno y restableciera la democracia. Y cumplimos. ¿Y en ese tiempo no ordenó torturar a ningún prisionero? No. Yo no tengo conocimiento de nada. Podría haber habido. Había rumores que se decían, pero hasta ahora dicen. Yo pedía pruebas y no había. Pero estuvo al frente del gobierno durante 4 años y ya se reclamaba por los desaparecidos, ¿cómo es posible que no le llegara ninguna información? No, a mí no. Me llegaba lo que leía en la prensa, pero nadie aportaba pruebas. Eran rumores. ¿Y sobre los niños que fueron separados de sus padres y desaparecidos? ¿Tampoco supo nada? En mi época no. Me llamaron hace poco del juzgado por 2 niños que aparecieron, pero no era en la época mía. Entre 1974 y 1978, cuando desde su rango de general a cargo de la División Ejército IV controlaba el este del país, no ordenó torturas en los interrogatorios. En aquella época había unas operaciones que se llamaban Verano Caliente. Para evitar que vinieran los turistas, creaban un clima de conmoción prendiendo fuego en los bosques alrededor de Maldonado y Punta del Este. Entonces teníamos personal que cuidaba y patrullaba. Así formamos la famosa OCOA, órgano coordinador de operaciones antisubversivas, pero era para evitar que acosaran a los turistas y a la gente bien. Pero cuando los agarraban, los torturaban. Yo no me acuerdo. A veces se interrogaba a uno que otro, si había alguna denuncia. Pero no había denuncias concretas. Por esa época ya estaba todo tranquilo. Yo no tengo conocimiento que pasara. En mi división, no. A la salida de la dictadura se firmó el pacto del Club Naval y durante años no hubo ningún procesamiento. ¿Creyó que con la llegada del Frente Amplio al gobierno iba a terminar preso? Nada me sorprende. Yo siempre me enfrento a las peores situaciones porque solucionando la peor, se solucionan las demás. Eso se llama escala de hipótesis negativas descendentes. Hay que resolver la hipótesis más perversa porque si uno se prepara en lo físico y en lo psíquico para eso, todo lo demás resulta más fácil. Eso me lo enseñó un militar, profesor de inteligencia estratégica, que tuve cuando hacía el curso del Estado Mayor. Se llamaba Liber Seregni. ¿Cómo recuerda al general Liber Seregni? De los muertos no hablo. Fue mi profesor. Pero después estuvieron en bandos bien opuestos. No, fue un tema de la justicia militar. Yo no integraba la justicia militar. En su escala de hipótesis negativas descendentes, ¿lo peor que le podía pasar era terminar preso? No, lo peor es que voy a morir acá adentro, lejos de mi familia. Estoy convencido de que voy a morir aquí. Yo no me hago responsable de las cosas malas que me adjudican. 4 veces he pedido careos con los que me acusan. Es una obligación otorgarlos, pero no me los dan. Nadie presenta pruebas. En la actualidad, ¿tiene contacto con los comandantes? ¿Se siente respaldado por los militares en actividad? No. Eso no lo analicé y tampoco los quiero comprometer. Yo soy un preso convicto y no quiero comprometer a los que están en actividad. Igual, de los militares en actividad conozco a muy poca gente. El inspector Ricardo Medina se autocalifica como un preso político. ¿Usted se siente también un preso político? Yo no sé lo que es un preso político. Nunca supe lo que era la política. ¿Por qué aceptó encabezar el gobierno? Si acepté fue porque creo en la democracia. Soy un demócrata preso. Me invitaron de muchos grupos políticos, pero nunca integré ninguno. Me invitaron desde la ultraizquierda hasta la ultraderecha y nunca acepté. Siempre fui independiente y sin embargo, me fueron a buscar a mi casa para ser presidente después de estar 31 meses jubilado. Me fueron a buscar por decisión de todos menos uno, que está vivo pero no quiero nombrar. Después, en enero de 1985, cuando ya se habían hecho las elecciones, mis colegas de más alta jerarquía vinieron a decirme que me tenía que ir del gobierno porque mi presencia irritaba a los políticos. ¿Qué les respondió? No digo palabrotas. Eran los mismos que me habían pedido que volviera. Yo cumplí con lo que dije en el discurso, pero después me pidieron que me fuera y en 24 horas me fui. Usted no fue un presidente electo, pero aún así llegó a tener el cargo más alto de este país. ¿Creyó que iba a terminar sus días en la cárcel? No. Yo me había retirado en el año 1985 y esto pasó 20-tantos años después. ¿Se arrepiente de algo? No, que yo recuerde. Déjeme pensar de qué me puedo arrepentir. Piensa. Que yo recuerde, de nada. Y así, con esas palabras, tenemos que decir que modificamos un poco la voz de Gregorio Álvarez y la emparejamos con la del entrevistador, pero creo que da luz en diferentes temas, Gregorio. Primero que nada, hay que rescatar que está bien, que él está en un lugar confortable, que tiene acceso a la prensa, que tiene acceso a la radio. Lamentablemente no hay señales de que pueda acceder a internet, sino desde aquí un saludo para él y bueno, y para todos quienes estén en Domingo Arena, ¿no? Sí. Por otro lado, la caballerosidad. Una persona que cuando llega su mujer interrumpe, no se encandila con la fama, con el ser reporteado y va a ayudarla con los bolsos, que bueno, cualquier dama siempre valora, es un gesto de buen hombre y esposo, ¿no? Exactamente. Y por otro lado, otro de los casos de personas que tienen como algunas ausencias de memoria, ya personas mayores. Sí, recuerde a Chiarino, ¿no? Juan Vicente, exactamente. Por otro lado, hoy circuló un nuevo plan para descongestionar las cárceles y algunos delitos, si no son de sangre, si no son de copamiento, si no son de rapiña, con 2/3 de la pena quedarían libres. Y hay un detallecito, sí. Y esto se lo vamos a decir para alegrarlo a Gregorio, si ustedes de repente, no sabemos si hoy o mañana lo van a visitar, que le comenten de parte de Monóculo que todos los mayores de 70 años que hayan estado 2 años en prisión, sí, podrían recuperar la libertad o tener un arresto domiciliario. Esperemos que esta iniciativa que se está planeando para descongestionar las cárceles se pueda aplicar y sea aplicable a nuestro patrón de pastoreo. Es que justamente él lo dice en la entrevista, que ese es su lugar chico. Deben estar todos hacinados. Totalmente. Y hacinados, pero sin revueltas. No, porque son gente disciplinada que sabe cómo comportarse en un espacio de estas características. Un verdadero ejemplo. Hay otros que están hacinados y en vez de un poco organizarse, no, quieren quemar las cosas, algunos hasta se mueren. Se mueren sin ton ni son. Exactamente, esta gente no, esta gente respeta la Constitución, un demócrata, como él se define, un preso político. Por eso era la música que nosotros habíamos seleccionado para ilustrar la nota. Recuerde cuando él asumió, yo era muy pequeño, pero tengo la viva memoria de su traje blanco de militar. Es verdad. De pureza total, democracia, un Nevex. Vamos a escuchar un poco más de música, amigos, y luego continuamos porque tenemos más información para todos ustedes. Nos decía hace minutos Leo Villar que le pasemos el chivo, sí, que va a estar presentándose que el 15 de diciembre, Ojos del Cielo en Blues. No tengo mucha información del grupo. De repente, si Leo se anima, nos puede mandar un demo, un tema, sí, o algo, y nosotros lo pasamos en el correr de este mismo programa. Ahora sí vamos a escuchar otro tema que tiene algo que ver con la nota que escuchábamos hace minutos. Standing back. hay partes de nuestro cuerpo que no debemos descuidar. Por eso, papel higiénico Monóculo es la solución. Suave como el algodón y de óptima absorción. Papel higiénico Monóculo es para todos. Los más chiquitos encontrarán bellos diseños de la pluma mágica de Walt Disney. Los jóvenes tendrán sus ídolos del mundo del rock. Y los mayores de la casa, dos opciones. Maravillosos paisajes y motivos tangueños. Papel higiénico Monóculo. El papel de las tres generaciones. En venta solo en kioscos y librerías. Siento el paraíso en mí. Tuturúa, tuturúa, tuturúa. El ómnibus parece no avanzar. Los pasajeros están nerviosos. Se acercan las 20 horas. Comienza Monóculo, un programa que no espera por vos. ¡El que sigue Monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo, y le pedíamos hace minutos a Leo Villar música de Ojos del Cielo. De repente, si todo sale como es de esperar y si las conexiones, que cada vez son de más eficientes, más anchas, vamos a tener algo de Ojos del Cielo, que se va a estar presentando, como decimos, en blues, en la dirección, me decía, Defensa y... perdí. Defensa y Daniel Muñoz, no sé si es así. A ver. Ahí sí, Defensa y Muñoz. ¿Defensa y Muñoz? Sí. Bueno, Defensa y Muñoz, Blues, Ojos del Cielo, en vivo, una de las bandas que, bueno, adoptó también la figura de Leo Villar, un poco el padrino. El padrino, el godfather del rock local. El padrino, y nos manda una breve información, así que bueno, vamos a tener para ampliar. Pero hablando de... de transparencia, ¿no? De transparencia... ha habido una campaña de hostigamiento a primeras figuras. Lamentablemente, muchas veces hay figuras que son intachables en su proceder y se apela a el enchastre de la familia, y es el caso de Fernández Huidobro, el nieto. El nieto Huidobro, que tiempo atrás, como no encuentran nada para decirle a él, hoy salió justamente una nota, hoy usted me comentaba una nota de Nieto iracunda. Iracunda y muy furiosa contra este señor poeta argentino, ¿no? Juan Gelman. Porque justamente Gelman ha atribuido una falta de voluntad política de este gobierno y del anterior de solucionar el caso de su nieta y de su nuera, ¿no? Y su hijo, la desaparición de ambos. Y atribuyéndole también a Huidobro como una suerte de desidia o de mala intención en tratar de frenar el proceso de la justicia. Y bueno, el nieto se defendió, diciendo que esas palabras de Gelman y todo lo que le atribuyeran, fruto del dolor lógico y comprensible, pero que no tenía ningún fundamento. Exactamente, o sea que, como decimos, el nieto recibe el acoso allende fronteras de un poeta que a mí me parece que debería dedicarse a lo que, según dicen... A las letras. Es bueno, yo realmente lo desconozco, y realmente un poeta que cuestiona a una figura política de mi país no merece que uno se detenga en ningún poema de su autoría. Para poeta tenemos a Mario Benedetti. Exactamente, que ya no está con nosotros. Desde aquí un saludo. Pero como decíamos, esto en lo más inmediato. Pero hace unos meses estuvo en tela de juicio la honestidad de su señora esposa. Y lo que más me duele a mí, y yo creo que debe haber sido lo que más le dolió al ñato, estaba cuestionado también la integridad de su suegra. Qué feo, justo que es la figura más querida en la familia, como siempre, ¿no? Exactamente, y eso fue a raíz de unas una sobrefacturación, entre comillas, no. que aparentemente se le realizó al hospital Maciel. Tenemos que recordar que la señora esposa del ñato Huidobro era la administradora de una empresa que ofrecía el servicio de limpieza dentro del hospital. Uh-huh. Esto que a todas luces habla de un emprendimiento sano, con un fin social. Con un fin social. Una de las cosas que se decía de esta, vamos a decirlo, entre comillas, estafa que se le estaría haciendo al hospital Maciel, era que se le facturaba horas de más que no necesariamente el empleado de Clanider en ese momento la empresa realizaba para el hospital. Uh-huh. Sino que, por ejemplo, y ahí lo que yo decía de la suegra, había horas que se le facturaban al hospital cuando empleados de Clanider podían eventualmente estar realizando tareas de limpieza en la casa de la suegra del ñato. Por otro lado, también se decía que se le facturaba al hospital Maciel horas de capacitación del uh-huh. personal de Clanider. Tenemos que decir que muchos de ellos, de quienes cumplían funciones en Clanider, no eran analfabetos. Y aquí el fin social. Exactamente, y esta empresa no tenía problemas en destinar horas de capacitación a su personal y de esa forma ser hombres de provecho, hombres y mujeres de uh-huh. provecho para la sociedad en su conjunto. Eso tuvo unas idas y venidas, algunos presos, otros destituidos, en fin, se había solucionado. Ahora bien, los empleados de Clanider, víctimas de toda esta situación que les caía sí. de arriba, conformaron una cooperativa. Y tenemos que decir que hay cosas que son para alegrarse. Sí, sí. ¿Cómo se llama la cooperativa? Se llama Buena Estrella. Buena Estrella. Yo creo que es un homenaje a la estrella de cinco puntas. A la pentagonal. A la pentagonal por parte de los empleados. Pero hoy nuevamente el tribunal está cuestionando el trabajo de esta gente que aparentemente aprendió a escribir, aprendió a sumar y factura $140,000 por mes para la limpieza del hospital Maciel. Algo que fue visto como quizás un exceso. Pero un hospital pero es grande, ¿no? Un hospital es grande, pero a mí me gustaría que el Tribunal de Cuentas fuera a limpiar. Sí, a ver cuánto le parece si es mucho o si es poco. Habría que ir a ver cómo está, en qué condiciones está el Tribunal de Cuentas, porque es archi sabido que acá en este país los tribunales y los juzgados presentan grandes carencias en ese sentido. Y que es peor, no tienen experiencia. Lo concreto es que ahora tenemos que celebrar una cosa. Primero que aprendieron a sumar y ya están haciendo las cuentas. Y constituyeron una asociación civil, que es algo muy difícil de hacer, el reglamento, las bases, presentarlo. Mire que no es para cualquiera. No es para cualquiera. Está nuevamente en el tapete. De todas formas, hasta ahora, además esta empresa fue contratada en forma directa, lo cual habla muchas veces de la desburocratización que nosotros tanto esperamos y que tanto solicitamos, ¿no? De la confianza en la iniciativa de estas gentes que se han munido de conocimiento adquirido en la capacitación y ahora se valen de sí mismos. Totalmente. Así que veremos qué pasa, cómo evoluciona. Lo concreto es que ya el ñato no le pueden decir nada en este sentido. Y yo creo que esto va a quedar ahí en la nada. Pero yo creo que la tristeza y la pena lo conmueve, porque se lo ha visto ahogar las penas en alcohol últimamente. En algunas oportunidades, sí. Un poco como le pasó al presidente de Adeón hace unas semanas, sí, en el bar Los Girasoles. Coincidentemente. El otro día lo vi. Sí, sí, lo vimos en la entrevista también. Y que es un síndrome concurrente, que no se acordaba de nada. Ah, no, no. No, no. Él le preguntaban de todo eso y él tenía otra versión totalmente. No recordaba la mitad de los hechos. Es el estrés. El estrés está atacando a las principales figuras. y les está haciendo pérdida de memoria. No insistamos más con esto de la memoria. Vamos a, yo no, realmente, sí. Leo Villar me dice que ya llegó el tema, vamos a escuchar un tema de música, vamos a chequear la cuenta de correo, a ver si después sí podemos compartir algo de Ojos de el cielo, que era lo prometido. Vamos entonces a la música y ya volvemos. Amigos, continuamos en Monóculo y ahora sí vamos a leer un poco lo que nos mandaba Villar sobre Ojos del Cielo, una breve bio, decía Villar. El micrófono ahora se escucha diferente porque, bueno, tenemos que alejarnos un poquito ya que la impresora está fallando por esas cosas que pasan. Los sabotajes. Exactamente. Ojos del Cielo es un cuarteto de música instrumental ejecutada esencialmente por dos guitarras eléctricas, un violín y un teclado. instrumentos manipulados actualmente por Marcelo Fernández, Gustavo Antuña, Jorge Rodríguez e Ignacio Gutiérrez en teclado. Marcelo Fernández, Gustavo Antuña en guitarras, Jorge Rodríguez en violín e Ignacio Gutiérrez en teclado. Formados en 1994 en la ciudad de Montevideo, han llevado su música por los más diversos lugares, tugurios, pubs, teatros y salas de conciertos. Fíjese que hasta llegaron a Monóculo. Musicalizaron obras de teatro, espectáculos de danza y film. Llegaron incluso al Festival de Cine Fantástico y Terror de San Sebastián. ¿Qué tal? Donde han sido invitados en 3 ocasiones para musicalizar en vivo clásicos del cine mudo. El puesto de violinista ha sido ocupado sucesivamente por diferentes instrumentistas: Jorge Rodríguez, Vivian Graff y Nicolás Giordano, siendo Jorge, se ve que fue el que les serruchó el piso a los demás, ¿no? Siendo Jorge el violinista original y quien actualmente es parte de la banda. Las guitarras han permanecido siempre en las mismas manos. Hasta el momento han grabado 2 discos: Ojos del Cielo de 2002, editado de forma independiente por Pulmón Records, y Ojos del Cielo 2 de el año 2008, editado por Bizarro Records. Los músicos de Ojos del Cielo forman parte, además, de otros proyectos musicales. Marcelo es guitarrista de la banda Buenos Muchachos, Gustavo es guitarrista de Buenos Muchachos y el Cuarteto de Nos, Jorge es violinista de Buceo Invisible e Ignacio es tecladista de Buenos Muchachos y Tráfico. Bueno, con esta presentación formal, lo que corresponde es escuchar uno de sus temas, que es justamente es Transatlántico, que puede ser de repente banda de sonido, no lo sé, no lo informa, de la película de Osvaldo Laporte, creo que es una película nacional, quizás me estoy equivocando con lo de Laporte, pero bueno, vamos a escucharlo. Lo que escuchábamos, amigo, era justamente Ojos del Cielo y el tema Transatlántico, que se van a estar presentando el 15 de diciembre en Blues, un emprendimiento y una recomendación de Monóculo y de Leo Villar, a quien en ciertos momentos nosotros tuvimos como patrón, empleador, y hay jerarquías que no se pierden con el tiempo y que nosotros acostumbramos respetar. Después todo eso quedó atrás y bueno, somos independientes y si te he visto no me acuerdo. Pero bueno, 15 de diciembre en Blues en Defensa y Daniel Muñoz se va a estar presentando Ojos del Cielo. Otra de las noticias que teníamos para compartir con todos ustedes es en cierta medida un hecho de justicia. Nosotros hace unas semanas habíamos anunciado con dolor que en un campo de golf se había producido un robo a unos golfistas y muchos de y creo que eran tres y no sé si los tres extranjeros, pero por lo menos dos eran extranjeros. Se habían visto sorprendidos por la figura de un muchacho que llegó con un revólver que ellos sospecharon que era de juguete y que le sustrajo la suma de $500. Hasta ahí uno dice, bueno, el campo de golf es una zona... Un campo minado, una zona tomada. Se podía hacer prácticamente un paralelismo con las favelas de Brasil. Están tan de moda ahora. Hoy por hoy tenemos otra noticia para dar. Esta es trágica, pero lo que nos deja con un buen gusto es que no afectó a ningún golfista, sino a un empleado del campo. Exactamente, un empleado del campo de golf que tiempo atrás también habían manifestado en contra de haciendo un piquete en esto en Montevideo, en este caso es de Florida, y no sé si usted lo tiene más a mano ahí, Carlos. ¿Sí? Nos puedes dar la información. Y amigos, no se preocupen, esta noticia es trágica, pero no afectó, tiene un final feliz, a ningún jugador de golf. Podemos, bueno, resumimos que un trabajador de mantenimiento en un club de golf del centro de Florida falleció por el impacto de una pelota que había conectado con su palo de salida a un golfista, informaron las autoridades. La policía dijo que Maurice Hayden arrancaba yerba cerca de un campo en el club campestre de Mayfair, en Sanford, que es una localidad de Florida, cuando fue golpeado en la 100 por la pelota, lanzada desde unos 30 metros de distancia. Imagínense la velocidad que agarró la pelotita, la fuerza. El hombre de 42 años fue llevado al hospital regional del centro de la Florida. Las autoridades dijeron que murió el jueves después de que le retiraron los aparatos que lo mantenían artificialmente con vida. Tuvieron un gesto de piedad. La policía indicó, y esto es lo mejor, que el golpe fue accidental y que no será acusado el golfista, al que se abstuvo de identificar. Y está muy bien, está muy bien. Por suerte... Esa es la gran democracia del norte. Exactamente. Una persona está desarrollando un deporte y puede pasar. ¿Cuántos boxeadores hay que han muerto en el ring? Y nadie va a decir que el otro es un asesino. Al contrario, son los gajes del oficio, ¿no? Los futbolistas que mueren de muerte súbita, exactamente. Y nadie va a decir que fue por el pase que lo hizo correr 30 metros y no llegó. Si no en ese caso estarían muchos jugadores uruguayos. En Uruguay no pasa eso. Exactamente, con pena de quién sabe cuántos años, ¿no? Otra de las cosas que nos vuelve a enorgullecer de ser uruguayos es unas declaraciones de nuestro presidente José Pepe Mujica, que se refirió en términos muy duros a cierta clase social que, como vemos, cada vez son más, que son los oligarcas de este país. Hace un par de años oligarca era un término despectivo. Venía unido en otra palabrita. Yo no sé si tanto. Dice, durante toda la vida, Mujica reflexiona sobre que hay cierta tendencia a criticar al gobierno. De hecho, han trascendido cifras de encuestas y han bajado el nivel de aprobación del partido de gobierno y sobre todo la gestión de Mujica. La gente, cierta gente... Dice que no hay logros. Que no hay logros, que hay mucha charla. Y Mujica, bueno, se refiere un poco... a los agoreros de la crisis. Exactamente. Habla de gente que, bueno, que está desesperada porque haya crisis y esa situación, ese deseo se lo achaca a la oposición que ha que cuando está criticando está deseando que haya crisis para que le vaya mal al gobierno, lo critican a él porque no está guardando en los momentos de bonanza, y por otro lado también lo critican porque no gasta. Entonces el hombre no sabe qué hacer. Y yo lo que estoy viendo es que todas estas cosas en algún momento lo van a hacer calentar a Mujica, que ha estado tranquilito, bastante tranquilo, ha medido mucho sus palabras, pero lo van a hacer calentar y les va a cantar las 40 a todos, y yo no sé si no se va para la chacra. Y se sienta abajo del árbol, como dijo. Si te he visto, no me acuerdo. Una de las cosas que decía, dice, durante toda la vida nos han dado paro. El periodismo independiente, la politología independiente, etcétera. De paso señalemos, para nosotros no existe la independencia. Y es verdad. Totalmente cierto. Existe el no compromiso, que es una cosa muy distinta. Independiente no hay nadie. Hay gente que no se compromete y que no quiere tomar partido, pero tienen posiciones y vaya que las tienen. Y después, Mujica también reflexionó sobre los oligarcas que compran autos. Dice, los oligarcas de este país están comprando 130 y pico de autos por día. Hay que salir a comprar 130 y pico de autos. Yo no me... Pero no, yo compré uno, pero no me da para comprar 130. Se me va el día. Se quedó atrás. En algunas instancias estos días, esa propia oligarquía ha reventado la capacidad de venta de los supermercados, y esto se refiere a la oferta, esa que hicieron en algunos centros comerciales, que era el descuento del IVA. Es ahí el oligarca donde más se luce, ¿no? El oligarca le dice el oligarca, y poder, la fantasía de evadir impuestos lo hace ir a un shopping. Es tentador. Exactamente. Pero a pesar de estos datos, dice Mujica, no vamos a creernos que en el país están todos los problemas arreglados, o que estamos hablando o que estamos nadando en la abundancia, o tenemos un futuro. Bueno, acá está mal la fotocopia, sí. quedó mal la fotocopia. Dice, al final la clase media de este país tan importante, Mujica aspira que al final la clase media de este país tan importante comprenda que para vivir en tranquilidad necesitamos justicia y equidad, que se comprenda que es una que en esta república nadie es más que nadie, que no tenemos derecho a pechar a nadie ni a imponer a nadie, pero lo tienen que entender los poderosos y los no poderosos. Y a partir de eso tenemos que celebrar una de las medidas que, bueno... Al fin se puso los pantalones. Al fin, claro, que se le atribuía que no hacía nada, Bueno, querían logros. Ahora hay un logro. Hoy circuló el decreto en el que se autoriza el uso de la fuerza pública en todos esos que anden ocupando oficinas públicas. Se acabó, vamos a ver los gordos si ahora pueden correr. A ver, ahora los queremos ver. Todo eso se acabó. Ahora se puede, cualquier director de repartición llama a la fuerza pública, viene el coso, les habla un poco, les llamulla a ver si quieren dejar, y si no quieren aflojar, se los saca patadas y se acabó el problema. Una cosa, es increíble cómo no lo apoyan al gobierno, una cosa que también provocó resistencia dentro de la Cámara de Empresarios, ya que Mailos, el representante justamente de los empresarios, dijo, pero ¿por qué no se aplica eso también a las empresas privadas? Qué bien. Y es verdad. Es compartible. Y es verdad. Yo creo que ya es momento de actuar. Tenemos todo. Tenemos el consenso. Estas medidas, por ejemplo, reciben el apoyo de todo el país, de todas las fuerzas políticas. Actúan en armonía en esto. Hay que darle para adelante, hay que darle, y que también no se pueda ocupar ningún lugar privado. Incluso en el privado, se acabó. Si tiene la ventaja que está el 222 casi siempre. Y ahí ese, lo frena. Ese, claro. Ya uno solo puede frenar a todo un gremio. Por favor, ¿quién se va a meter con un 222? Que lo están por sacar también el 222. Sí, Están ahí. Están desmantelando la seguridad pública. Sí, también ha habido comentarios en ese sentido que dicen, bueno, que va a provocar cierto grado de inestabilidad. Yo creo de todas formas que las empresas privadas de seguridad, que muchas veces están dirigidas por ex policías, pueden ponerse a la altura de las circunstancias y ofrecer la seguridad que nosotros necesitamos, la que necesitamos para vivir. Ese oficial privado de seguridad que nos acompañe de repente, yo pienso en unas situaciones hipotéticas, un edificio, uno baja, queda un seguridad en la puerta y uno que si va a tomar un ómnibus que lo acompañe hasta la parada. Después otro oficial de policía dentro, en el caso de que tome un ómnibus, dentro del ómnibus, que también ya lo... Ya hay en ciertas zonas. Ya hay. De a poquito. Tenemos que mirar el ejemplo que está dando Brasil. Como lo mencionábamos hace minutos, en las favelas. Se acabó la joda. Nosotros... Huyeron por túneles, como ratas. Como los maleantes esto. Exactamente. Tenemos mucho reflejo en Lula. Es una... No es Lula ahora quien lleva adelante el país, pero está ahí. Es lo mismo. Nosotros siempre estamos citando el ejemplo brasilero. ¿Por qué no empezar a tomar el verdadero ejemplo? Digo, ya casos de corrupción no tenemos en la misma medida porque somos más chicos, pero tenemos igual que tiene Lula. ¿Por qué no empezar a agarrar el pinche? A sacar las patrullas de la calle, ¿no? Y la Guardia Republicana, eso que se lo criticamos en su momento a Jorge Larrañaga y ya ahora lo estamos mirando con buenos ojos. Está en nosotros hacer un país seguro. Tenemos que tener en cuenta, como lo decía Gregorio Álvarez, se viene la temporada de turismo. Ellos hicieron lo imposible para que este país allá por los 70 despegara en ese Mire dónde estamos. ¿Y dónde estamos hoy? Si habrá sido fuerte el impacto, el impulso. Exactamente, no perdamos eso que estamos construyendo todos. Está en nuestras manos. Amigos, nos tenemos que ir. Les recordamos, el próximo viernes a partir de las 8 estamos haciendo, además lo mencionamos, un casting de voces también para la integración 2011 de Monóculo. Y estamos preparando, porque como coincide 24 y 31 viernes y nos parece un tiempo muy muy largo para desconectarnos de todos ustedes, hacer un programa súper especial el 28 de diciembre. Vamos a ver si podemos articular todas las cosas para que así sea, para despedir el año a todo lo grande y ya después sí reengancharnos en el 2011. En el 2011, como todos ustedes merecen. Saludamos, no sé si lo saludamos, pero saludamos a Fiasco, que como siempre está realizando el control de calidad. Es el Latu de Monóculo permanente, cada minuto la calidad. Saludamos también a Leo Villar, que bueno, ahora sí ya puede salir corriendo para su lugar de trabajo. Nosotros, Leo, nos estamos despidiendo. Lo autorizamos. Carlos, nos vemos el viernes que viene. Amigos, nada más, nos reencontramos el próximo viernes a partir de las 8, como siempre. De esta forma, hemos compartido este momento, acompañándonos mutuamente. En Monóculo, seguimos trabajando para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós, es un hasta siempre.